Estamos al aire nuevamente, siendo las 10 y 4. Finalmente tomamos contacto con el compañero Gustavo Burgos de la revista de Valparaíso, El Porteño. El Porteño de Valparaíso, tal cual, y que tiene un programa que sale en YouTube que se llama Mate al Rey, que también es un buen programa. Bueno, Gustavo, el motivo de esta llamada tiene que ver indudablemente con la conmemoración, si podemos ponerle ese nombre, o el recuerdo, o el repudio al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, encabezado por el general Pinochet. Sabemos que hubo algunas manifestaciones, hubo represiones. Mira, entonces hagamos lo siguiente, yo te diría, hagamos una primera parte donde vos nos contás todos esos episodios y después pasemos ya al análisis político de lo que está sucediendo en este momento. ¿Te parece? Bueno. Como quien sostiene en sus manos una brasa o un fierro caliente. Fue algo que le resultó incómodo desde el mismo momento de su instalación. Siempre se advirtió que esto iba a ser especialmente difícil del momento que iba a obligar al gobierno a realizar gestos hacia la izquierda sobre un acontecimiento histórico que sigue dividiendo a los chilenos, para ponerlo en el lenguaje de los medios de comunicación oficiales, porque la conmemoración de los 50 años del golpe es la conmemoración del inicio de un proceso de contrarrevolución en nuestro país, y el golpe de Estado fue eso, un acto contrarrevolucionario, perpetrado por las Fuerzas Armadas, por la burguesía, por el imperialismo, en pos de un ideario de corte fascista, tal como quedó demostrado con la instalación de la dictadura subsecuente al golpe de Estado. Entonces, lo primero que habría que decir es que efectivamente esta conmemoración de los 50 años, a diferencia de todas las otras conmemoraciones que hubo, se trató de una que no logró el objetivo fundamental que se han venido dando desde que se volvió a la democracia. No se trató de una conmemoración que lograra afirmar una política de unidad nacional, ¿no? El 93, con Patricio Aylwin, se trató de unificar a civiles y militares, luego con Ricardo Lagos y con el propio Piñera, que estuvo en los 40 años del golpe de Estado. Siempre se realizaron gestos y acciones que apuntaban a la unidad nacional. Esto es algo que siempre ocurrió y fue una política de Estado de los gobiernos de la Concertación e inclusive de la propia derecha. No olvidemos que Piñera a los 40 años cerró un penal de privilegio, un penal de lujo para los genocidas y los mandó a una cárcel común como es Punta Peuco, que es la cárcel que está destinada en Chile, está cerca en la zona norte de Santiago, está destinada a los violadores de los derechos humanos. Y esta fue muy distinta porque el gobierno durante todo este año se puso de rodillas frente a la derecha para la suscripción de un acuerdo en común, de una declaración en conjunto, y no lo logró. No logró ese acuerdo, a pesar de que el gobierno enarbolaba las banderas del nunca más, que son una política histórica tanto de la burguesía como del imperialismo. Esta idea de que lo que ocurrió el 11 de septiembre del 73 fue un quiebre de la convivencia y que se provocó una ruptura del diálogo ciudadano y que en definitiva esto fue el producto de que se violentaron las normas constitucionales. Esa es la perspectiva, llamémosla oficial, de los medios respecto de qué ocurrió en el golpe. Entonces, que frente a esto nunca más se deben violar las normas de la Constitución y nunca se deben violar los derechos humanos. Esto, desde una óptica de sentido común, podría ser considerado correcto, ¿no es cierto? Porque nadie quiere que se violen los derechos humanos, pero la verdad es que es una cáscara vacía del momento que el compromiso de no violar los derechos humanos o el compromiso de que no se vuelvan a repetir los desaparecidos y los ejecutados políticos es algo carente totalmente de contenido práctico, porque es un es algo que se hace al margen de las raíces sociales que generaron este golpe de Estado. Eso yo creo que es la primera idea que se puede decir y que el único nunca más posible es la revolución social. Mientras no haya revolución social, esto va a volver a ocurrir una y mil veces. Del mismo momento que no se puede celebrar un acuerdo con el violador de los derechos humanos, ni se puede celebrar un acuerdo con los explotadores para impedir una nueva contrarrevolución. No, esa es un poco la idea y es el gran problema que existe. Eso como, Daniel, como un análisis político general sobre los hechos mismos. La verdad que las acciones desplegadas por el gobierno fueron bastante modestas. Se trató básicamente de un par de actos públicos. Yo quisiera resaltar aquel que tuvo lugar en la mañana, en que se realizó un acto en La Moneda en los mismos momentos, porque el golpe fue en la mañana. Comienza a las 6 de la mañana el golpe, La Moneda es asaltada a las 9 de la mañana y es bombardeada a las 11 de la mañana con aviones de guerra. Imagino nuestros auditores lo conocen, fue un hecho muy distinto del golpe en la Argentina, ¿no? Fue un hecho bastante traumático, fue bombardeado La Moneda, fue bombardeada las radios de izquierda y fueron bombardeados también cordones industriales y centros de resistencia popular. Fueron igualmente atacados por la Fuerza Aérea. Estamos hablando de armamento de guerra, estamos hablando de Hawker Hunter, que eran en esa época aviones de reacción que se desplegaron en contra del pueblo y puntualmente en contra de la propia moneda. El único acto que se realizó entonces fue la moneda, y en ese acto yo quiero resaltar dos cosas. Primero, fue un acto en que el pueblo no pudo participar. El pueblo no pudo ir a honrar a sus mártires porque fue un acto solamente para los funcionarios del gobierno y muy especialmente para el embajador norteamericano. Celebrar el golpe de Estado, conmemorar el golpe de Estado con aquellos que lo perpetraron constituye un despropósito. En el discurso que dio el presidente de la República en ese acto, no se mencionó la palabra socialismo ni una sola vez. En circunstancias que el centro del programa de la Unidad Popular, al menos desde el punto de vista formal, era el socialismo, Allende fue siempre un socialista y en su discurso final también reivindica la causa de los trabajadores. Eso no estuvo presente en el discurso oficialista. Allende es presentado como un demócrata, simplemente como un hombre respetuoso de la Constitución, pero es indicado más bien por sus aspectos negativos, vale decir, por aquellas cosas que él no hacía, pero no por aquello que él mismo se propuso, ni que se propuso también el propio gobierno de la Unidad Popular. Entonces yo diría que ese es el primer elemento. Creo que esta manifestación política de los 50 años para el gobierno fue una expresión más de la decadencia de las instituciones y de la decadencia general del régimen. Hubo, por lo que he podido leer, hubo enfrentamientos, y represión a esos enfrentamientos de manifestantes ahí en Santiago. Sí, porque al margen de lo que planificó el gobierno, todos los años, y esto es algo admirable, inclusive desde el mismo 11 de septiembre del 73, en el día, yo voy a decir algo, para Allende muere, perdón, Neruda muere Una semana después del golpe, creo que el 20, me parece que es exactamente, y en ese momento, rodeado de militares, un puñado de militantes y de obreros, trabajadores, intelectuales, participan del cortejo de Pablo Neruda. Rodeados de militares armados hasta los dientes, en momentos en que se fusilaba gente en la calle. Esos compañeros que acompañaron el féretro de Pablo Neruda cantaron La Internacional. En ese entorno, en un acto que no dudo en calificar de heroico. Desde aquella época se realiza, y durante toda la dictadura, en condiciones similares, se realizó siempre un cortejo al Cementerio General, desde el centro de la ciudad. Después, ya en democracia, esta actividad se realizó siempre sin ninguna dificultad. Siempre había represión, porque al término de la marcha había hostigamiento policial que motivaba enfrentamientos, etcétera, pero era algo habitual. Pero la marcha siempre fue garantizada. Este año, para los 50 años y con este gobierno progresista y transformador, esto no ocurrió y la marcha fue cercenada. La marcha fue cercenada, se impidió al pueblo llegar a La Moneda, el gobierno expidió certificados. Hay una en el porteño nosotros hemos publicado notas y ahora hay una declaración de organismos de derechos humanos en este sentido, certificados para poder pasar a La Moneda. O sea, el gobierno definía quién podía participar de esa marcha y quién no. Y fueron militantes del Partido Comunista, actualmente en el gobierno, quienes pedían esas credenciales para poder pasar. Como es obvio, Daniel, este acto burocrático ruin e incalificable, ocasionó enfrentamientos airados entre quienes siempre, inclusive en dictadura, habían concurrido a honrar a los caídos a partir del 11 de septiembre del 73, libremente, y durante este gobierno, por primera vez en democracia, se impide eso. Y la razón era muy sencilla. El gobierno buscaba usurpar esta marcha. El presidente Boric, protegido por todo este aparato y dispositivo militar, ingresa a la marcha. Lamentablemente, dirigentes respetables de organizaciones de derechos humanos, particularmente Alicia Lira, ¿no?, dirigente de la organización de familiares de detenidos desaparecidos, se prestaron para esto, en algo que yo quiero calificar como un error, como un lamentable error, y permitieron de que el presidente Boric participara de esta marcha, pero él alcanzó a participar solo algunas cuadras y debió devolverse a La Moneda, donde había una batalla campal entre los manifestantes y las fuerzas policiales. O sea, aquello que fue diseñado como una forma de generar un hecho comunicacional de nivel mundial, donde el joven presidente de la República de Chile encabeza y llega hasta el memorial de los detenidos desaparecidos, rubricando el cierre de este proceso histórico, ese hecho no ocurrió. Fue un fracaso bochornoso y la represión arreció no solo ese día domingo, que fue el día donde por razones laborales, pudo participar la mayor cantidad de gente, sino que se extendió a la noche ese día y durante todo el 11 de septiembre. Hubo represión, hubo criminalización como resulta habitual. El gobierno calificó a los manifestantes como enemigos, y reflotó la idea entonces de que dentro de Chile hay quienes respetan la democracia y respetan la institucionalidad, y quienes no lo hacen son enemigos. Esto es discurso del gobierno. Y yo creo que estos son los hechos que explican también de que durante toda esta jornada hubo, no solo en Santiago, sino que en todas las ciudades del país, barricadas en protesta y en enfrentamiento a las fuerzas policiales. Bueno, yo creo que ha sido bastante claro, Gustavo, en la explicación del acontecimiento del 11 de septiembre. Y bueno, nos gustaría que cerraras, digamos, tu nota con alguna reflexión acerca de el momento de organización que están los trabajadores, o más bien también los pobladores, por supuesto, sí, donde también sí. está el desalojo de los ocupantes de terrenos y toda una cantidad de conflictos sí. muy importantes. Sí, a ver, yo quiero, voy sobre eso, quiero decir una cosa, y es que para que se entienda, ¿no?, del significado que tiene esta fecha en Chile, y especialmente para quienes militamos en la izquierda y en la causa de los trabajadores. Esta fecha es una fecha horrenda, ¿no?, que remite a lo más oscuro de la historia de este país. En lo personal, yo tenía 5 años para el golpe, aún así recuerdo lo horroroso que fue aquella época, porque es precisamente el del inicio de la dictadura. La espectacularidad que tuvo el golpe marca también una derrota muy profunda en todo el aspecto político, ¿no?, tanto para la militancia como para los trabajadores comunes y corrientes. Fue un proceso horroroso, y este acto de los 50 años fue un intento frustrado de la burguesía, de los patrones, de cerrar ese proceso revolucionario que el 11 de septiembre conjuró. Entonces, ¿qué es lo que quiero subrayar, Daniel, en ese sentido? Muy breve. De la misma manera que el 11 de septiembre del 83, en plena dictadura, el pueblo se levantó en contra de esa dictadura y en un acto, digamos, asombroso, ¿no?, el pueblo respecto al que había sido sometido mediante un genocidio, 10 años después se levanta, y durante el año 83 fueron las jornadas de protesta nacional con un costo enorme de muertos, de presos, de torturados, de exiliados, con un costo brutal, pero el pueblo se levantó en esa época. Creo que este 11 de septiembre también marca algo similar. Después del estallido de octubre del 2019, la política del régimen cimentada a partir del Acuerdo por la Paz significó el despliegue de un proceso de desmovilización, en que tuvo que ver mucho el circo electoral y todo el proceso constitucional, de un lado. Pero fundamentalmente, Daniel, fundamentalmente esta labor represiva la ha realizado este gobierno. Este gobierno que su instalación en marzo del año pasado, del 2022, ha desplegado probablemente el ataque más feroz de que se tenga memoria en democracia en contra de los trabajadores y el pueblo. Y en ese sentido, creo que estas movilizaciones marcan las primeras llamas de una resistencia popular generalizada a este ataque. Hay sectores, que fundamentalmente de los pobladores, que son los que habitan las villas miseria, como les llaman ustedes en la Argentina, acá se les llama campamentos o tomas, y a quienes habitan ahí se les llama pobladores. Y esos pobladores son los que en este momento están tomando un papel protagónico, porque se están levantando en contra de una ley maldita, que es la llamada ley anti-tomas, que busca criminalizar a todos los compañeros que están ocupando esos terrenos, y que busca meterlos a la cárcel, y busca sacar inclusive la situación de las tomas de la esfera judicial y dejarlo como algo de orden público, prácticamente en pura esfera de control policial. Es un hecho inédito, es una legislación de corte fascista, absolutamente antidemocrática, yo diría inclusive inconstitucional, pero que da cuenta de la profundidad de este ataque a las libertades. Esto forma parte de todo un sistema que va también con la ley Retamal, que es una ley de impunidad para las fuerzas policiales, que va también con normas de flexibilización en materia laboral, y que tiene que ver también con la profundización de la entrega del país al imperialismo. En ese sentido, estas acciones que ya he descrito tuvieron como protagonista especialmente a los pobladores, que cortaron autopistas, cortaron carreteras y se expresaron en los lugares en donde viven, y resistiendo tercamente la represión policial. Yo diría que ese es el principal el principal ramillete que le podemos dejar a nuestros caídos en combate. Esta lucha, esas barricadas que se extendieron a lo largo de todo el país, y es eso a lo cual nosotros debemos ponerle especial énfasis. La semana pasada algo habíamos hablado de eso, yo me referí también a la situación de los profesores, y eso efectivamente se verificó. Ocurrió y es algo a lo cual debemos poner especial énfasis. No estamos en presencia de un nuevo estallido en Chile, pero sí de un reanimamiento que ya es generalizado y que comienza a tener grados de radicalidad que enfrentan de un lado al gobierno y al régimen en su conjunto, porque esto no es solamente el gobierno de Apruebo Dignidad, del Partido Comunista y el Partido Socialista y las organizaciones del Frente Amplio. Son todos los partidos con representación parlamentaria. Los partidos de la derecha también están sustentando las políticas de este gobierno, aunque para la galería se nos muestren como si estuviesen enfrentados. Ustedes, los argentinos, sobre ese tipo de pantomimas saben bastante, Daniel. Así que no es necesario que se los explique, pero No. esa es la situación Bueno, que estamos viviendo ahora. Gustavo, ha sido muy claro. Así que yo no sé si el operador me ha conseguido lo que yo le he pedido, pero yo no lo escucho. Yo le he pedido que, en homenaje a tus palabras y al golpe de la reivindicación del gobierno de Salvador De los Allende, caídos. claro, exactamente, de los caídos, hemos puesto, vamos a cerrar el programa con este tema, la internacional. Un abrazo, Magnífico, Gustavo. puño en alto, Daniel. Exactamente, Un un abrazo abrazo. proletario. Chao, chao, gracias. Nos vemos, chao, chao.